Estoy encantado de presentar el libro de mi compañero, amigo y hermano Carlos Serrato. El nombre es muy largo, lo sintetizamos en Carlos Serrato. Yo soy Antonio López, porque antes la presentación, alguien presentaba al presentador, o presentado al autor, etcétera. Pero en fin, basta de momento con que sepa mi nombre. Después, cuando estemos en las copas, ya os enteraréis de parte de mi currículum y por qué estoy aquí. Me alegra que La Fuga nos haya dejado este pequeño espacio para presentar un libro, porque yo creo que los dos lugares más idóneos para presentar libros son las librerías, por algo obvio, ¿no? Pero también los cafés literarios. En Sevilla teníamos La Mercería, que la cerraron hace poco, que era un espacio fenomenal, ¿no? Igual que Carlos le gusta indagar en esa relación que tienen las imágenes y los versos, a mí me gusta indagar en la otra relación que tienen los libros y las botellas, ¿no? Porque ambos se beben, uno de una manera y otro de otra, ¿no? Entonces, pues, bueno, me alegro de que estemos aquí. Yo me había preparado unas palabras para presentar a Carlos, para hablar del ensayo un poquito, que es el género que yo creo en el que él se siente más a gusto, y para hablar un poquito del libro, porque quiero que él hable, sobre todo, que a la persona que tiene que hablar, el autor del libro. Por lo tanto, yo aquí soy solamente un invitado. Pero bueno, le he hecho un pequeño retrato. Me he permitido algunos, los amigos, del problema que tenemos, que nos cuesta hablar de un amigo de manera objetiva, aunque sea autor y sea profesor, sea una persona muy digna. Nosotros siempre la vemos en esa cercanía, y la subjetividad pues permite ver la realidad desde un ángulo diferente, que no es más falso que la objetividad, yo creo que es más verdadero, ¿no? Carlos Serrato es un hombre renacentista, término que se puede aplicar no solo a la persona que cultiva los estudios o sigue las tendencias propias del Renacimiento, sino también a aquel otro que ama el saber en sí mismo y cuyos conocimientos no se reducen al área de su especialidad, toda vez que su erudición rompe fronteras y su interés no se circunscribe al reducido espacio del suelo que pisa. Un arquetipo de hombre de curiosidad insaciable y de imaginación febril e inventiva, como decían de Da Vinci. Se espera de un caballero renacentista que hable varios idiomas. Carlos lo habla, creo. Que escriba poesía. Carlos escribe poesía. Y que toque algún instrumento. Aquí Carlos no da la talla. Toco la guitarra. Pero suple. Bueno, en casa todos hacemos de todo, entonces. Pero suple ese imperdonable vacío en su conocimiento sobre música. Melómano empedernido, ama el jazz, el pop, el rock, casi todo lo clásico, el casi lo pongo yo, toda la obra de Neil Young, incluso la música ratonera que sufro cuando subo a su coche. El adjetivo ratonera lo explicaré posteriormente. Y odia sobre todo el flamenquito y la melancolía edulcorada de moda. Que nadie se engañe. Carlos es criatura de amores y de odio. Eso sí, tiene otros flecos reseñables. Es de pituitaria, intuitiva y excepcional si se trata de identificar algún vino. De palabra afilada e ingeniosa si la tertulia se torna bronca o apesadumbrada. No desdeña un encuentro en buena compañía y copa en mano. Y prefiere, como es lógico, la taberna y la librería a la academia. Ama los viajes científicos. Es decir, aquellos en los que no interesa el fin, sino solo los medios, de vino, claro. Le gusta la buena mesa, la farándula improvisada, el estudio de los clásicos, la cartelera de actualidad que frecuenta poco, dicho sea de paso, el mar en lontananza, el camino como vía de escape. Le gusta esconderse en libros que nadie lee, perderse en fiestas que desembocan en un amanecer que nadie busca, en proyectos inalcanzables, en sueños posibles y de variados. Así es también su escritura, íntima, precisa, mordaz, esclarecedora, desafiante, luminosa, terrosa, líquida, depende del día, claro. Le interesa el periodismo, la literatura, el arte, la política, la filosofía. Ya os dije que era un renacentista. a fin de cuentas, cualquier terreno donde el ser humano meta sus botas. Profesor, pensador, escritor, poeta. Cuando lo conocí hace ya algunos años, escribía relatos sórdidos en los que se extraviaba a conciencia. Y era tal vez una fórmula válida para desentrañar sus maleficios. Después lo vi escribiendo versos que buscaban el agua de un puerto para navegar por las redes sociales, sin embarrar a cada momento. Poemas que algún día espero ver publicados. Creo que ya Rosario está en ello. Pero tal vez sea el ensayo donde Carlos se encuentra más a gusto y donde mejor se expresa. Un género que le permite escribir a sus anchas y dotar al lenguaje de todos los recursos estilísticos y retóricos necesarios, así como volcar su conocimiento en el orden y desorden que la ética y la estética le dictan. Hablamos del ensayo, voy a echar mi perorata sobre el ensayo para que no parezca que esto está improvisado. El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique sostiene que no hay género más impreciso que el ensayo. Por eso a Carlos le gusta. La gente ha escrito, se ha puesto de acuerdo en aceptar que fue Montaigne quien lo inventó, y también aquello que el ensayo no es, pero no es lo que es. Montaigne lo definió como una alternativa a la prosa científica y lo convirtió en género literario, pero nada quedó definitivamente establecido acerca de sus rasgos, estructuras o procedimientos. En efecto, Montaigne es el precursor del ensayo moderno con su obra titulada Essai, publicada en 1580. Su principal contribución al ensayo fue darle un aire personal y un estilo fácil, sin rigor sistemático. A lo largo de su breve e intensa historia, el ensayo ha ido mudando la piel hasta cambiar su naturaleza y su carácter. Si en el siglo XVII era personal, moralista y reflexivo, el del siglo XVIII será sociológico, didáctico y crítico. Y el ensayo de los siglos XIX y XX, por el contrario, incluye ambas tendencias. El ensayo de nuestros días se caracteriza, no obstante, por una mayor variedad de temas, mayor extensión y un toque literario más cuidado. Hasta tal punto es así que José María Galvensu sostiene que de entre todos los ensayistas que llevan el género a su cumbre, el mejor es aquel que con su escritura obliga al lector a detenerse a menudo, tanto para sentir como para disentir, es decir, que el lector, en uno u otro caso, no puede contentarse con el mero texto, sino que, por el contrario, está a favor o en contra. Debe detenerse a discutir con él para poder continuar leyendo. Esta manera de escribir es singularmente creativa. Suele ir asociada a un notable estilo del que extraen calidades decididamente literarias y se resuelve en una apasionada vibración expresiva. A diferencia de la tesis doctoral o del artículo académico, el ensayo es más libre en su estilo y en su estructura, pero no por ello menos científico o profundo. En textos como este, Carlos encuentra la horma de sus zapatos y de su alma. Por darle una cosa más. Bryce Echenique considera a George Sima, el fundador del ensayo contemporáneo, sobre quien afirma: escribió, por ejemplo, sobre la puerta y el puente. ¿Dónde hubiera podido caber este tema? Ni en la novela ni en la filosofía. Había pues que inventar un género. Y así fue después Adorno escribió sobre la ventana. Pero también para muchos son los grandes novelistas los que marcan el carácter de una época. Proust, Mann, Musil. Y página entera de Proust, Mann, Musil, Hugo y Tolstoy son auténticos ensayos. En el caso de Ernesto Sábato, cuyas novelas son verdaderas prolongaciones del uno y el universo, el ensayo es como un intruso que se le fue metiendo en sus ficciones. George Sima escribe en La puerta y el puente. Esta frase tiene mucho que ver con el libro de Carlos, aunque no lo parezca. Solo al hombre le es dado, frente a la naturaleza, el ligar y desatar, y ciertamente la sorprendente forma de que lo uno es siempre la presunción de lo otro. En la medida en que entresacamos dos cosas del imperturbable depósito de las cosas naturales para designarlas como separadas, las hemos referido ya en nuestra conciencia la una a la otra. Hemos destacado estas dos cosas en común frente a lo que ya se entre medio. Y es después de todo lo que hace Genaro Talens con versos e imágenes, y donde Carlos sitúa su centro de estudio en este ensayo sensacional. Se ha dicho también que el ensayo es un género especializado y que es un texto de opinión completo. Pero el ensayo se caracteriza más bien por su carácter fragmentario, rapsódico, incompleto. Pero sobre todo por su carácter muy personal. Si Montaigne destacó ante todo la subjetividad del ensayo, Bacon hizo lo mismo con la objetividad. La contradicción parece, desde luego, insalvable. Bray Echenique asegura que el ensayo no es ni poema, ni narración, ni obra de teatro, y que es un género fluctuante y oblicuo que puede tomar elementos de la imaginería o de la metáfora, y que se presenta como algo sinuoso que toma elementos de todos los demás géneros y que en ocasiones se sitúa también en todos los demás. Por esta razón, añade, la ambigüedad es su característica esencial. Advierte que la filosofía lo considera poco riguroso y desde el arte se le ve como algo demasiado intelectual, como pasa siempre. Por eso no es casual que el ensayo naciera con Montaigne y en el siglo XVI, cuando se desmorona la concepción sistemática de la Edad Media y no ha nacido la concepción sistemática de la Edad Moderna. Este es el ámbito académico en el que a Carlos Serrato le gusta desenvolverse, desnudarse, revestirse, la universidad, donde revestirse, sabéis por qué va, ¿no? Indagar y crear, esclarecerse, abrumar y confundir. Porque el mundo de la creación y de la investigación es una habitación sin vistas, un espacio de luz y sombra, y en mitad, solo ante él mismo, está el hombre estructurando las vísceras de cada palabra, que no son otra cosa sino el haz y el envés de su propia mirada. Y paso ya al ensayo de La mirada de Orfeo. Hoy presentamos precisamente el último ensayo de Carlos Serrato, titulado La mirada de Orfeo, entre poesía e imagen en los iconotextos de Genaro Talens, publicado por la editorial Pretexto y la Fundación Gerardo Diego, y que el año pasado recibió el 15º Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria 2015. Genaro Talens, Tarifa, Cádiz, 1946, para que no sepa cuándo nació ni dónde, es sin lugar a dudas uno de los poetas imprescindibles de la lírica española contemporánea. Autor de una obra que abarca ya los 50 años de dedicación creadora y que cuenta con más de 30 títulos de poemas publicados, a saber los que no tiene publicados. Una vida literaria que inicia en 1962 con su presentación al Premio Adonai y cuyos dos últimos títulos, de momento, vieron la luz el año pasado y Se quedaron los pájaros cantando y Noche de Reyes, ambos ilustrados con fotografías de Merlitz. Carlos, profundo conocedor de la obra de este poeta y estudioso reconocido de las relaciones entre el discurso visual y el discurso literario, ha dedicado diversos trabajos a la obra de Talens. Entre otros, quiero citar la antología Cantos Rodados, Antología Poética 1960-2001, publicada por Cátedra en 2002, y los dos volúmenes colectivos dedicados al poeta, y de cuya coordinación es responsable él mismo. El texto es La Intemperie, publicada por Visor en 2007, y Mi oficio a la extrañeza, igual que nuestro oficio a la extrañeza, publicada por Biblioteca Nueva también en 2007. Advierte su autor, Carlos, no obstante, que La mirada de Orfeo no es un trabajo sobre la generación poética en la que se inserta la producción lírica de Genaro Talens, ni sobre las relaciones intergeneracionales en la literatura española contemporánea. Como consecuencia, no trata el asunto con detalle para no desviar el objeto de estudio, si bien si traza un perfil certero del lugar que ocupa en nuestras letras la generación del 70, pasado el tiempo ya de su reducción al grupo de los novísimos. En La mirada de Orfeo, Carlos nos ofrece un recorrido por los poemarios que Genaro Talens denominó iconotextos. Es decir, una escritura híbrida que el poeta ha venido practicando a lo largo de su trayectoria poética, en colaboración con fotógrafos como Alberto García Alis o Nerlis, y con artistas plásticos como María Cárdenas o Carmen Álvar. Ya me queda poco para terminar. El trabajo es un ensayo riguroso y muy bien escrito, en el que Carlos Serrato, Juan Carlos Fernández Serrato, Carlos mi amigo, desbroza con profundo conocimiento del tema esas nuevas posibilidades de expresión lírica del iconotexto, fruto de la fusión de palabra e imagen, y que van más allá del mero carácter complementario de la ilustración sobre el poema o viceversa. Un viaje indagatorio que comienza en los primeros iconotextos de Talens y que se extiende hasta la última obra publicada en 2015 en colaboración con Nerlich, titulada Y se quedarán los pájaros cantando. Carlos Serrato cierra el volumen con una extensa y necesaria entrevista, o conversación, como él la llama, con Genaro Talens, que con toda seguridad aportará al lector interesado la mirada del poeta sobre su obra y su tiempo. Como queda hablar del libro de manera más extensa, le he dejado lo más difícil a él, que para eso lo ha escrito, porque el libro tiene su complejidad y uno, en fin, una obra no está para muchas profundidades. Carlos, ¿tienes las palabras? Las tengo, y me alegro que hayas publicado el libro. Enhorabuena. Gracias. Bueno, claro, se nota que es mi amigo, claro. Son muchas borracheras juntos, entonces. Problema de los amigos, lo que pasa que... Bueno, este, es difícil presentar un libro como este. De hecho, lo haremos otra vez aquí con Luis, que Luis está el pobre hoy, que nos está haciendo un... Sí, te lo agradezco profundamente, Luis, muchas gracias por estar hoy y estar un poco con pachuchete aquí reuniendo. Lo volveremos a presentar otra vez con el poeta, que acaba de publicar el libro, El sueño de Ice, y lo veremos aquí. Porque claro, este es un libro sobre otros libros, ¿no? Muy difícil presentar eso. Lo normal es que lo explique su mundo interior, su novela, su poemario, su no sé qué tal, pero hablar de otro poeta, bueno, y sin embargo, como yo soy un impertinente, realmente este libro es mi lectura de la poesía de Talens. Talens es mi amigo, también mi otro hermano, llamado Antonio, y fue profesor mío un tiempo, son muchos años ya conociéndolo personalmente, pero aquí lo que es mi lectura personal de la obra de Genaro. Yo sigo más o menos los cauces habituales del ensayo de investigación. Bueno, pues tenemos una panorámica más o menos biográfica del autor para situarlo, una breve reflexión, como ha dicho, en la generación del 70, el lugar que ocupa Talens en él, y luego un análisis de la relación de su poesía con la imagen, porque Genaro ha publicado más de 30 libros con artistas plásticos de distintos tipos. El último, efectivamente, con Alberto García Lis, que publicó Cátedra, precioso. Luego, en sus recuperaciones de poesía completa, por el problema del coste de ese tipo de libros, no se recogen las imágenes. Pero no había un ensayo sobre la relación del discurso plástico y el discurso poético de Genaro. Entonces me puse a ello. Sobre todo porque es un discurso híbrido, que es lo que más me gusta. Está Genaro, pero está también el otro artista, ¿no? El artista plástico. Y lo que sale no es ni Genaro ni el otro artista plástico, sino sale una tercera cosa, un diálogo. Es una poesía dialógica, eso me interesa enormemente. Claro, cuando yo me metí en la obra de Genaro hace ya tantos años, lo que me apasiona es que su poesía me identifica. Y eso es lo que hace este libro un libro de amor a la poesía, realmente. La poesía de Genaro, pero la poesía en general. Yo no entiendo nunca una poesía que me excluye, o una narrativa que me excluye, o un ensayo que me excluye. Cuando un autor entrega un libro, deja de ser suyo y pasa a ser del lector. Entonces, cuando la palabra de otro hace hablar la tuya propia, es cuando a mí se me produce el rapto, el arrebato, ¿no? Eso con la poesía de Genaro llevo muchos años trabajando precisamente por eso, en el arrebato. La poesía de Genaro me lleva a muchos lugares. Y realmente hay algo de ficción aquí, encubierto en esos rollos de la, en fin, de la metodología científica y tal y cual. Les advierto que no es un libro coñazo tipo tesis doctoral, no es nada de eso, es verdad. Pero realmente, como decía Roland Barthes, el crítico no explica lo que critica, sino simplemente lo extiende su sentido. De manera que yo lo que hago aquí es hablar de mí a partir de la obra de Talens. Hablar de mí, como tú dices, revestido, encubierto, totalmente oculto por un manto que ustedes no podrán quitar nunca, pero realmente aquí el que está hablando soy yo. ¿Por qué me interesa la poesía de Genaro? ¿Qué encuentro aquí que me estimule a pensar y a hablar, que es lo más interesante? Entonces, esto no es un libro de explicación de la poética de Genaro, que para algunas personas pudiera parecerlo, sino que es un libro de la relación de la poesía con el lector soy yo. Y aquí está mi lectura. Hay alguna impertinencia, como es costumbre en mí, naturalmente, sobre todo en la lectura que hago de la generación del 70, que espero que molestará a mucha gente, fundamentalmente a Sergio García Martín, cuya crítica acerba estoy esperando de un momento a otro. Y luego hay una reflexión sobre el concepto de poesía a partir de la obra de Talens, lo que llamo la deconstrucción del sujeto poético, ¿no? La poesía de Talens es una poesía muy abierta, donde no hay un yo lírico que imponga de manera autoritaria su visión de las cosas, sino siempre en una poesía en diálogo, en interrogación, en apertura. A veces hay distintas voces en el mismo poema, una poesía muy abierta, en la que realmente el lector, cuando se siente llamado por una palabra, entra y la hace suya y se siente en esos poemas. Una poesía muy compleja, muy compleja no porque sea difícil, porque no lo es, sino porque es una poesía que ha explorado distintos caminos, desde los inicios experimentales hacia una estructura media, más narrativa, hasta lo que está haciendo ahora en la relación con la prosa poética. Y lo que más le gustaba a Genaro, con su poesía muy abierta, era ponerla en diálogo con otros artistas. Y con otros artistas que no hablaran el mismo idioma, sino que hablaran el idioma de la fotografía, o del grabado, o de la pintura. Y yo me metí en esa tercera voz, y el resultado es esto. En fin, ganó un premio, pero eso son cosas meramente circunstanciales, accidentes de la vida. Lo único interesante del premio es que el libro está aquí. La obra de Genaro es realmente una obra imprescindible. Por lo tanto, no sé si a vosotros os interesa leer lo que yo escribo sobre él. Espero que sirva simplemente de acercamiento y de invitación a entrar en la obra del poeta, ¿no? Hay quien decía, Roland Barthes llegaba a decir también, hoy que estoy cartesiano, que el novelista, el hablar del novelista, era un ensayista frustrado. Bueno, en este caso el ensayista es un poeta frustrado, ¿no? Y todo lo que he construido aquí, todo el armazón teórico para intentar comprender la obra de Talens y también de los pintores y los fotógrafos que trabajan con él, son la obra de un poeta que está escribiendo en boca de otro, que es realmente lo que estoy haciendo. El libro me parece útil, si les puede resultar interesante para entrar en la obra de Talens. Tiene una bibliografía muy amplia, bueno, tan amplia que creo, no me equivoco, que es la bibliografía más exhaustiva que hay por el momento de la obra de Talens, que es mucha. Hay ese capítulo teórico que es mi favorito, el de la deconstrucción del sujeto lírico, donde ya ahí soy combativo, impertinente, insolente, intransigente, violento, punky. Queda mi pequeño corazón punky. Y luego está el recorrido por toda la obra, es decir, que lo que os ofrezco aquí es una lectura libro a libro de lo que yo entiendo que es el núcleo significativo de ese libro para mí, naturalmente, porque los libros, aquí hay poetas y narradores y ensayistas y dramaturgos y poetas, que también es el hombre del Renacimiento y artista dramática. Todo el mundo sabe que realmente un texto de creación estética no tiene núcleo. La verdadera intención del autor, el verdadero significado, esas son chorradas, mentiras y falsedades. El núcleo es simplemente el foco que lee, pone sobre el texto. Entonces, lo que hay aquí es el recorrido de mi mirada sobre el diálogo de una serie de artistas que colaboran con Genaro y de Genaro con ellos. Intento ser académico en lo preciso, en la rigurosidad, en la ordenación de los textos de una manera eso útil para el conocimiento. Pero realmente lo que me apasiona es la mirada, o sea, mirar el texto desde mi foco, que es desde el punto en el que yo me identifico con el libro. Cuando el libro me hace hablar es de donde yo empiezo a escribir, ¿no? Miro aquí y ya el libro se construye a partir de lo que yo voy leyendo. Como libro, bueno, me expresa a mí, pero en clave misteriosa, como si fuera una especie de fábula de Polifemo y Galatea, lo que acabo de escribir. Yo estoy detrás, pero no se me nota. Pero sí es una invitación a la lectura del poeta y un acto de amor a la poesía, eso sin duda. Para mí la poesía es la esencia de la vida. La esencia de la vida. La poesía es una forma de comprensión del instante, una forma de comprensión de la emoción que te hace ligarte al mundo. Y esto es un libro de eso, de amor a la poesía. Poesía de un poeta, la de Genaro, pero en realidad a la poesía en general. Hay una conversación muy extensa, que es muy interesante, porque hago hablar al poeta. Porque claro, el intérprete no deja de ser simplemente un otro, ¿no? Entonces había que dejar que el poeta explicara sus cosas. Yo le hago una serie de preguntas en las que él va charlando a su ritmo, yo simplemente lo dejo hablar y hay párrafitos extensos, que dan, yo creo que una iluminación importante acerca de su obra poética desde dentro. Por lo tanto, este libro tiene una poética interna, la del propio poeta sobre su obra, que está en la conversación final, en primera persona, él es el que habla, yo provoco y él habla. Está mi lectura general de esa relación gloriosa desde mi punto de vista, ¿no? Porque implica la defensa de una poesía en la que el yo se dispersa, se convierte en un espacio de encuentro de distintas voces, las que hay en el poema, las que hay en las imágenes, lo que sale de entre ellas. Y hay esa reflexión teórica, que sí es programática, que sí es lo que más me identifica, que es la de ese capítulo de la deconstrucción del sujeto lírico, ¿no? Que busca una afirmación de otra lectura de la poesía contemporánea. Precisamente una lectura donde el yo se fragmenta, se rompe y no existe más que como una ficción, ¿no? Hemos hablado muchísimas veces. Bueno, es un acto de amor. Un acto de amor a la creación, un acto de amor a la poesía, un acto de amor a la creencia del mundo como un espacio en el que uno se inserta y se busca la identidad a través de la interrogación sobre quién demonios es, o simplemente te machaca, básicamente, esa medida de la vida. Aquí hay libros que son favoritos míos, La mirada extranjera, uno de mis libros favoritos, un libro precioso. De dos extranjeros mirando una ciudad que no conocen y viviéndola, con una tercera extranjera también misteriosa en el libro, aunque yo sé quién es, pero no se lo voy a decir, no voy a decir quién es la extranjera, es un secreto por el momento. Pero ese libro para mí es uno de mis libros favoritos de Genaro Tanen. Genaro Tanen coincide con Michael Nerlich, a quien no conocía, en Minneapolis, comienzo de 1982, se encuentran por allí, el uno es fotógrafo, el otro es poeta, y en medio aparece esa también viajera, que aparece aquí como una mujer misteriosa sin rostro, y de pronto empiezan una aventura común, el recorrido de la ciudad, uno con la palabra, el otro con la cámara, sin ponerse de acuerdo absolutamente en nada, cada uno recorriendo, pues eso, uno alemán, el otro español, en Minneapolis, dando vueltas para acá y para allá, en un abril nevado, y luego construyen entre los dos a la manera del montaje cinematográfico un libro a media. Y en medio se cuela esta tercera viajera, que es fotografiada, que es hablada en los poemas, que habla en los propios poemas, y me parece un libro imprescindible. Ese libro no está reeditado, lo editó Hyperion en su día, está recogido en la poesía completa de Genaro, que está en cátedra, pero sin la foto. Y claro, sin la foto de ese libro es otra cosa completamente diferente. Un libro maravilloso, creo que es uno de los libros fundamentales de la poesía contemporánea española de los últimos tiempos. Me parece una indagación en la apertura del sujeto a las distintas voces impresionante. La genialidad de Nerlich también está ahí presente, y ese diálogo de dos visiones estéticas distintas sobre el mismo objeto es inagotable. La cantidad de referencias que aparecen ahí, desde Robert Penn Warren hasta Pedro de Espinosa, así, que aparece de pronto. En fin, es un libro favorito. Otro que me encanta es el último, con García Lix, ¿no? El penúltimo. Porque, claro, Lix es el fotógrafo sauvage, ¿no? El intuitivo, el de mala vida, el golfo, con este poeta ya reposado, ya Genaro lo coge. Bueno, Lix también tiene sus añitos. Pero no, él sigue siendo un motero impenitente, el personaje difícilmente clasificable. Pero bueno, la serenidad de Genaro, que da en este momento un giro hacia una poesía muy reflexiva, fruto de la decantación de una experiencia vital honda, es un libro fantástico en prosa, fundamentalmente, son poemas en prosa, desde una mirada muy serena, muy equilibrada, muy distante con el salvaje de García Lix, parece que sigue teniendo 20 años todavía y se acaba de poner su tupé y su primer tatuaje y montarse en la moto, ¿no? Ese libro me resulta un libro fascinante. Hay otras colaboraciones también extraordinarias con Clara Janés, por ejemplo, un libro en que hay el comienzo de lo que fue mi investigación hace ya tantos años, la poesía visual, ¿no? Hay un libro de conjunto entre Genaro y Clara Janés, en la que Janés presenta poemas visuales, precisamente, ¿no? de carácter sufí, y el otro habla sobre la música, sobre su padre, que era músico, y también es otro diálogo fascinante. Es un camino poético que yo creo que tiene, mucho que ver con la, con el momento actual de la cultura, ¿no? La visibilidad, la visualidad y la apertura, la colaboración. Cada vez estoy más aburrido de los poemarios con los yoes autoritarios y ese tipo de cosas, y cada vez me gusta más la colaboración entre distintos artistas. Bueno, en este caso son plásticos, pero a mí me apetece mucho las colaboraciones musicales, por ejemplo, ¿no? Entre poesía y música, o incluso con el ensayo. Hay aquí alguna cosita que se refleja de un ensayo pendiente que está sin publicar y parece que no se publicará, una conversación entre Genaro García Lix y Santiago Userón, ¿no? Sobre música, fotografía, poesía, tal, del que tengo algunos fragmentos, ¿no? Pirateado por ahí. En fin, es eso, es un libro sobre otros libros. Metaliteratura, y es una novela extraña, la novela en cierto modo de mi vida. Desde 1992 hasta ahora, mi vida está aquí, aunque no se vea. No os la contaré, la iré contando luego en otros libros y de otra manera. Pero en fin, simplemente el libro es una invitación a la reflexión a través de mis lecturas sobre la obra de Talent. Y yo me consideraría pagado si el libro, a los que no habéis leído a Talent, os llevara a leerlo a él, y a los que habéis ido a Talent, os llevara a mirarlo de una manera distinta y que sirviera para que vuestra mirada también se proyectara sobre sus poemas. No sé, prefiero más el diálogo que también el yo autoritario de decir aquí no sé qué, no sé cuándo justificarse en esto. Así que si os apetece que charlemos un ratito, charlemos, y si os apetece nos tomamos unas copas, nos tomamos. Bueno, podéis preguntar, como bien ha dicho el autor, ¿no? Y después veremos y seguiremos charlando de otros temas. Pero bueno, voy a empezar yo, que tengo dos o tres preguntas. La primera es muy sencilla y muy simple. Vosotros sois casi paisanos, él nace en Tarifa, tú en La Línea, tenéis una amistad ya de muchos años, pero ¿qué te impulsa para estudiar toda una obra, para dedicarle tanto un tiempo a una obra? ¿Qué te atrae ahí? Aparte de que la calidad del poeta, imagino que siempre hay algo que llama la atención, aparte de que sea un acto de amor, uno ama por alguna razón, vamos, ahora todos creo que buscamos una razón para amar, ¿no? Bueno, a veces yo he amado sin razón y tampoco he tomado, pero bueno. No, el caso de Genaro fue un reconocimiento. Genaro fue profesor mío brevemente de un curso de doctorado y luego estuvo en mi tribunal de tesis doctoral. Ya había leído sus ensayos y estaba temblando el día de la defensa de la tesis. Pero nada, ¿no? Le encantó todo, fantástico, estupendo, y meses después recibo un fragmento de la tesis que había publicado en unos working papers que publicaba en Valencia, en Utopía. Mi número era el siguiente al de Paul de Man, La retórica de la ironía. Digo, ya, con esto ya me puedo morir, ya. Y a partir de ahí ya, no sé qué. Y no conocía entonces su obra poética, la conocí precisamente cuando ya me dio el curso y empecé. Y lo que me pasó con Genaro fue que su obra poética era la que yo hubiera querido escribir. O sea que mi pasión por la poesía de Talent es que yo no debería escribir ningún poema, porque ya lo ha escrito él. Me ha pasado con algunos autores en otros géneros también, ¿no? Ese reconocimiento que dices, coño, es que joder la puta, es que, ¿no? Es una especie de identidad. Luego, andando el tiempo, pues claro, ya lo llamé, yo daba clase en un instituto de La Línea, lo llamé para que leyera poemas allí, ya no firma de juerga, que es donde se hacen las amistades, siempre. La gente se conoce con el vino delante, si no, no. Y luego pues siguió siendo amigo generoso, fue mi maestro, después se convirtió en mi amigo, luego se convirtió en mi hermano mayor, y ya, bueno, como que tengo una amistad de muchísimos años, mucho tiempo. Y yo sigo la obra de Talent porque es la que yo hubiera escrito, si no hubiera podido escribir. Sencillamente, eso es una identificación. Me pasa muchas veces con el arte, con lo que me interesa, con el ensayo, me pasa en la filosofía con Deleuze, me pasa en la narrativa con Faulkner, hay de pronto algo, o en música con Neil Young, como te dije yo, pero básicamente con Sonic Youth, ¿no? Que es que de pronto es, joder, ¿no? Es como un reconocimiento, soy yo, pero en otro sitio, ¿no? Eso fue lo que me pasó con su obra. Y cada vez que leo su obra, más me enriquece. Y aparte, su obra tiene, igual que la de Deleuze, o igual que la música de Sonic Youth, tiene la capacidad de que cuando lo leo, yo escribo. Para mí es una semilla. Entonces, digamos que este libro es una especie de agradecimiento a lo que me da su trabajo. Yo leo a Talens y automáticamente me pongo a escribir. De hecho, si sale finalmente el libro de poemas, que va a salir más de lo que saldrá o no, el poema parte de un verso del poema de Genaro, o sea, el poemario entero parte de un verso de Genaro. Es uno igual que Deleuze, ¿no? Yo estoy haciendo un ensayo y aquí está Deleuze también presente y estoy bloqueado. Lo único que tengo que hacer es cogerme cualquier texto de Deleuze, leer media hora. A la media hora estoy ya escribiendo. Lo que me pasa con Genaro, un poco con mi mundo y tal. Y me parece una poesía además de una altura increíblemente extraordinaria. Es un poeta de una potencia inacabable, ¿no? Ha trabajado desde, me empezó en lo que empiezan todos los jóvenes en su momento imitando, ¿no? Y él empezó con aquella poesía de, en fin, de la corriente falangista de los versos humanos, ¿no? Gerardo Dieguista. Empezó imitando un poco a la gente del grupo Rocamadour y todo aquello. Su primer ensayito de juventud con 18 años, esas cositas. Luego automáticamente entró en la deconstrucción pura y dura. Yo soy un deconstruccionista, entonces, claro, ahí ya, ¿no? Son sus libros de los 70, libros de experimentación, donde se mezclan ensayos, donde la traducción se incorpora dentro del poema como un verso más. Algún crítico, José Luis García Martín, por ejemplo, le ha confundido como extraño un fragmento del libro rojo de Mao, ¿no? Y García Martín empezó a explicar que es muy rara. En fin, esa es una poética abierta, rota, como un cristal estallado que me fascina, la poesía de los 70 también, me fascina. Luego los 80 tiene ese cambio hacia una poesía muy narrativa, con una introhistoria siempre debajo, que unifica los libros, me ha gustado mucho el tuyo, y con una arquitectura aparentemente más lineal, es decir, una poesía muy fácil de leer, una poesía además eso, con una historia siempre debajo, muy calculada, muy equilibrada, muy estructurada, aparentemente sencilla, pero cuando empiezas a meterte dentro resulta que estás rompiendo constantemente la autoridad de la voz que hablas, no son poemas monológicos, aunque están escritos en primera persona, se cambian las voces, tiene un trabajo profundísimo, siguen ahí incorporadas las referencias metapoéticas, pero ya de otra manera. El amor es el sentimiento dominante en la poesía de los 80, desde un punto de vista muy nuevo, según yo creo, para la lírica contemporánea. Y luego en los 90 da un nuevo giro hacia una poesía que yo me atrevería a llamar metafísica, no metapoética, eso fue el trabajo primero. Su metafísica desde una serenidad. A mí a veces me recuerda a Fray Luis de León, no en, evidentemente, ni en el estilo, ni en el tono, sino en la mirada, ¿no? La mirada desapasionada, ¿eh? Esa está en la última poesía. Hay una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la vejez, sobre la vejez, importante. Y va cerrándose el círculo, es una poesía apasionante, si uno se la lee de principio a final, va cerrándose el círculo porque al final acaba uno dándose cuenta de que la obra poética de Talens es una autobiografía. Pero me dice, sí, pero una autobiografía no de Genaro Talens, sino de un ente de ficción que empezó en 1962, no sabe cómo, y te está contando su vida, y está fagocitando la mía, y está cogiendo trozos y fragmentos y partes de mi vida, y la está reconstruyendo, la está remontando, y a veces está explicando mi vida. Dice, es que he construido un alter ego que vive una vida paralela, ¿no? Realmente, cuando ya se lee toda la obra poética de Talens, que ya está más que es amplia, encuentra uno precisamente eso, la historia de una vida, de una voz que habla, que se fragmenta, que se rompe, que se reconstruye, que se abre a los demás, que deja entrar a los otros, ¿no? Ese espacio, ese huevo que decía Deleuze, ¿no? Bien, cruzado por gradientes. Y fue eso, fue la pasión, fue simplemente que cuando yo leo la poesía de Talens, es la que yo hubiera querido escribir, ¿no? The Anxiety of Influence, que decía Bloom, ¿no? La ansiedad de la influencia, pues yo la transmuto, en vez de matando al padre, pues escribiendo sobre él. Pero bueno, me da un enorme placer. Luego, aparte, el ensayo a mí me gusta mucho. De hecho, aunque yo escribo poemas y tal, como Rosario sabe perfectamente, me pone a salir una mierda, de hecho, ¿sabes? A mí realmente mi voz... La metáfora muy trabajada. Mi voz es el ensayo, efectivamente. A mí me gusta mucho el ensayo. Y bueno, si queréis con esto, tengo ya otros proyectos en marcha, un poco menos académico que este, un poco más insolente. Pero básicamente sí, el ensayo me gusta, me parece un género que también es otra de las vindicaciones pendientes. Sobre todo cuando consigamos liberarlo, este no podía, porque tenía una necesidad académica que organiza el marco del trabajo, pero ahora me voy a dedicar a romper todos los marcos y andar por ahí. Pero bueno, para mí ha sido un goce escribir este libro. Placer infinito escribirlo y leyendo la poesía de Genaro. Y ya digo, es un libro utilitario, como dice mi amigo Miguel, que tú conoces, y te he dicho ya la frase que me encanta de mi amigo Miguel, un genio ahí oculto y misterioso, espero que se desoculte pronto. Decía, no hay escritores sol y escritores luna, ¿no? Pero escritores sol te iluminan. Los escritores luna nos entretenemos en reflejar la luz del otro. Bueno, pues eso es lo que soy, un escritor luna. Lo disfruto escribiendo estas cosas. Esto es como un vicio, ¿no? No, le regalo a usted un vicio. Yo me lo paso bien leyendo a este tipo, yéndome de copa con él y estudiando su obra, y lo cuento por si a alguien le interesa. Pero bueno, creo que lo que puedo aportar un poco, aparte del conocimiento de la obra de Genaro, que es simplemente, ya digo, mi propia lectura y una invitación a otras lecturas, pues esa parte sí más insolente del sujeto deconstruido, que construyo a partir de la lectura de Talent, que sí representa mi yo. Si mi yo está en el libro de una manera descarada, es en ese capítulo. En los demás, mi yo intenta abrirse y recibir un poco la poesía. Pero bueno, lo ideal sería que hubiera estado Genaro aquí, pero no ha podido por razones evidentes. Es un acto de amistad de Luis que agradezco, y también haremos otro acto de amistad con Luis. Nos metemos los dos. Y entonces será más divertido, porque nos pondremos a dialogar y seguramente discutiremos mucho, ¿no? Porque como ustedes saben, cuando el crítico dice algo del poeta, el poeta no sabe lo que lo está diciendo. Él me lo perdona. Dice, vale, no, tú lo dices también. Pero claro. Lo que me apetece más que esto es. No lo que me apetece, lo que me gusta más de esto es teneros aquí, ¿no? Poder compartir con vosotros este vicio privado, este placer que ha supuesto para mí la escritura de este libro. Y compartir con vosotros el rato. Realmente esto es una excusa para vernos un ratito, tomar unas copitas, echar una charla agradable, ¿no? Pero bueno, como hay que hacer las cosas seriamente, como lo ha hecho mi amigo Antonio, así, con su teoría de ensayo, pues yo he contado el libro y hablo de Talén. Talén es un poeta fascinante. Hay, en la generación del 70, y aquí voy a ser tremendamente impertinente, pero sé que llevo razón. Pues yo soy un pésimo poeta. No entiendo nada de nada, pero como crítica soy de puta. Ahora mismo es mejor que tenemos. A ver. La generación del 70, aparte del invento de... tiene focos equivocados. Los dos grandes poetas, por amplitud de obra, por riesgo en el que le va la vida a los dos, y que son marginales en el canon, en fin, editorial de la poesía 70, son Genaro Talent y Antonio Carvajal. Que es el siguiente ensayo. Los dos son mis amigos, mis maestros, y son los dos grandes poetas del 70. Soy Granada. Al tiempo. Si no, al tiempo. Al tiempo. La obra de Genaro es poliédrica, ¿no? Genaro es un tipo vitalista, un ser impetuoso, ¿no? Y su obra es gigantesca, ¿verdad? Yo cuanto más lo leo, más me sorprende. Curiosamente es un poeta bastante más apreciado en el extranjero que aquí, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, es bastante más valorado en Estados Unidos que aquí en España, ¿no? Donde aunque es uno de los clásicos y está en el panteón y tal y cual, pero bueno, digamos que uno piensa que la generación 70 espera Jim Ferré, Colina y, ¿no? Y poco más, ¿no? Y Panero, porque está loco, que se nota un poco. Bueno, ya ni está loco, ya está cuerdo, ¿no? Ya está del todo cuerdo, ¿no? Pero realmente los dos poetas más apasionantes de la generación del 70, y me los he leído todos profundamente, son Genaro Talent y Antonio Carvajal. Talent es un poeta, yo no sé, no tiene límites. Su capacidad de manejo de distintos discursos, de géneros diferentes en el mismo texto, en distintos libros, en el mismo libro, esa generosidad, la apertura al diálogo creador con las otras voces, eso es lo que más me interesa. Bueno, esto se llama Los iconotextos de Genaro Talent porque, bueno, se publicaron así, pero realmente no es sobre los iconotextos de Genaro Talent, sino sobre libros de varias voces, libros de mano cogida, indagando sobre el sentido de la realidad. Eso sí, a veces es algo talento y la de la gente que trabaja no con él, sino junto a él, es precisamente esa intención, la comprensión del hálito vital, de lo que te mantiene dentro, la interrogación, la duda. Nerlich es particularmente, me apasiona, un fotógrafo extraordinario, pero extraordinario. Pero son libros que no son libros de Genaro Talent, son libros de Genaro Talent en conversación con otros artistas de la misma altura o más, ¿no? En su ámbito, García Lis, por ejemplo, parece uno de los fotógrafos más brutalmente conmovedores que puede haber dado la fotografía española siempre, ¿no? Entonces son libros abiertos a eso, a una escritura muy posmoderna, en el buen sentido de la palabra, una escritura donde el ego se disuelve, una escritura del encuentro, de la charla, de la conversación, desde distintos lenguajes. Y son libros realmente inagotables. Libros muy caros de publicar, desgraciadamente. Difíciles de encontrar algunos, no los de Hiperión, pero algunos que hay en maravillosas ediciones de Segundo Santos de Cuenca, son difíciles. Además de la relación con fotógrafos y pintores, hay también la relación con traductores, un traductor sublime, Nuno Joche, otro de mis poetas favoritos, ¿no? Hay un libro precioso, va a ser publicado Segundo Santo y es complicado, con fotografías de cuadros de Silvana Solivella, traducciones de los poemas de Juche, que son versiones, traducciones de Jacques Beau, en fin, bueno. Y eso es, aquí lo que ofrezco sencillamente es eso, un repaso por el arte colaborativo, por la visión de la vida desde la razón poética, y bueno, una guía, si queréis, para introduciros en esos libros concretos y en la obra general de Talent, porque claro, tampoco iba a sacar esto de contexto, hay también una contextualización de la obra poética de Genaro en toda su trayectoria, en sus primeros libros hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí son muchos años de trabajo. Empecé con esto, con este libro no, pero trabajando sobre Talent empecé en el año 2000. Estamos en el 16, llevo 16 años leyendo a mi amigo y estudiando sobre mi amigo. Yo creo que yo me tenía que cambiar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo voy a hacer una pregunta que tiene tres vertientes, pero la respuesta es muy breve, por favor, que tenemos que beber. Una cuestión, ¿para cuándo el ensayo de Antonio Carvajal? Pues dos, tanto. No, espera. Dos, ¿para cuándo el ensayo de Becker, para mostrarnos al Becker auténtico, el de la sífilis, no el de las rimas? Y tercero, los poemas, ¿para cuándo? Que además te aconsejo, los poemas no son tan malos como él dice, yo creo que son buenos. Publícalos con un CD que aparezca la voz de Rosario, porque dale un minuto. Un minuto por cada pregunta. Vamos a ver, este verano empiezo un libro sobre Clara Jané y otro sobre Carvajal. El de Carvajal será una antología de los poemas de Carvajal en relación con la música. También será un libro sobre. El de Clara Jané, no sé exactamente dónde enfocarlo, pero seguramente sobre su idea de la búsqueda. O sea que empiezo sobre. Y el de Becker ya está empezado. Ya está. Y además tengo otro pendiente sobre el pop. Los poemas, segundos. Te quedan 15 segundos. Los poemas. Los tuyos. No quiero hablar de los poemas, ¿no? Los tuyos. Bueno, esa no es. Oye. Igual sale ahora en marzo, no sé. Pero bueno, llevo un año y medio, dos años de retraso, no sé si va a salir. O sea, no quiere hablar del que va a salir primero, ¿sabes? Bueno, muchas gracias por venir. Estás invitado a una cerveza o a lo que deseen tomar. Gracias.